Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde, noche más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Diez de diciembre, a un paso de entrar en nuestra festividad de Navidad, seguimos por aquí con frío, frío, mucho frío, con catarrillos que nos vamos pillando así de manera muy tonta, pero aquí estamos un martes más con vosotros y con vosotras para ofreceros una hora de contenidos más que interesantes. ¿Qué vamos a poder tener hoy a lo largo de los 60 minutos siguientes? Pues como todas las semanas haremos un repaso a la actualidad de nuestra sociedad en el Choco Social. Dedicaremos unos minutos para hablar sobre la adicción al amor, una adicción que, como bien dice la palabra adicción, pues que al final acaba siendo bastante, bastante dañina. Así que abordaremos el tema más detalladamente. En el Choco de la Sexualidad hablaremos sobre mitos sobre el sexo, porque en torno a la sexualidad hay muchas falsas creencias y de vez en cuando aquí desde el Choco nos parece interesante definir algunas de ellas y sobre todo quitarlas porque no nos merece la pena. En el viaje, en el Choco de los Viajes, nos iremos ni más ni menos que a Castro Urdiales. En la sección de Tu Choco contaremos con la visita de Maje Girona, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes e integrante del grupo Lamias, y estará aquí para hablarnos concretamente de un proyecto que se llama No seas presa de la talla. Y en la sección del bienestar vamos a dedicar unos minutillos para hablar sobre consejos para tener una vida sencilla, que es, yo creo, que lo que todas las personas, por lo que todas las personas apostamos. ¿Estás en las redes sociales? Pues síguenos en el Facebook, encuéntranos en el Choco Berriozar Irratia. Y si no estás en las redes sociales o también te apetece comunicarte con el programa por correo electrónico, pues no dudes en mandarnos un mensajito a elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Desde aquí estaremos más que encantadas de recibir vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras sugerencias, vuestras felicitaciones, todo aquello que os dé la gana. Y yo creo que poco más que decir que un verdadero placer poder estar aquí y que nada, que tenemos el programa cargado de contenidos interesantes, así que ¡comenzamos! Y comenzamos el programa repasando la actualidad. La oposición aprecia maltrato a la actitud de Iribas con la comunidad educativa de Sarriguren. Iribas dice que el colegio público de Sarriguren tendrá capacidad para el curso 2014-2015. El consejero de educación ha indicado que habrá una solución estable para antes de que empiece el curso 2015-2016. El El Congreso ha dado el visto bueno al proyecto de ley de seguridad ciudadana que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan, con la autorización pertinente, identificar y detener en la vía pública. La delegación del Gobierno ha prohibido una concentración convocada para el próximo sábado en Pamplona contra el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana por el movimiento 15M, que no obstante ha animado a participar en ella desde la libertad personal y responsabilidad de cada ciudadano y de cada ciudadana. La Asamblea por el Cambio Social llamó ayer a todas las personas que aspiran a un cambio social y político en Navarra para responder a la injusta situación actual, a participar en un acto público que ha convocado este viernes 13 de diciembre en Pamplona, con el que pretenden crear una corriente social activa y plural. Navarra pierde 2.297 habitantes en el primer semestre de 2013 por la emigración. Un total de 259.227 personas optaron por abandonar España con destino a algún país extranjero. Y finalizamos comentando que líderes mundiales definen a Mandela como un icono mundial, un padre y un héroe. El discurso del arzobispo Desmond Tutu cierra un multitudinario funeral por Mandela en Johannesburgo. Y 7 minutitos que pasan ya de las 8:30 de la tarde, continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia en El Choco y continuamos en la sección del Choco Social. Y como anticipábamos en el inicio del programa, esta semana vamos a hablar sobre la adicción al amor, que para algunas personas sonará como, ¿qué nos está diciendo esta chica? Que es el amor, puede ser una persona adicta. Pues sí, chicos, chicas, el psiquiatra Carlos Irven indica cómo detectar esta dependencia que sufre un al menos 8% de la población. Así que no estamos hablando de muchas personas, pero bueno, un 8% ya es un porcentaje interesante como para analizar y debatirlo. Y es que en muchas ocasiones se considera que el amor es de tal envergadura que no nos damos cuenta de que se puede convertir en una obsesión. Y es que Carlos Irven recientemente explicó en la Universidad de Deusto cómo detectar la dependencia emocional que afectaba a un 8,6% de la población. La adicción al amor la podríamos definir como la perpetuación de la fase del enamoramiento de una forma ya patológica. Esto es querer estar apegado a la pareja 24 horas al día, como si no hubiera un mañana. Pues esto puede ser bombardeando con WhatsApp y olvidarse de tu propia realidad y de las necesidades más básicas. Algo normal cuando se acaba de entablar una relación, pero que deja de serlo pues cuando ya va pasando un tiempo y esta obsesión de alguna manera sigue estando bastante presente. Importante que no cunda el pánico entre las parejas tipo oso amoroso, que de estas también hay unas cuantas que a veces son un tanto petardas, pero bueno, cada persona quiere y ama a su manera. Y es que una persona que esté muy enamorada, que quiera mucho a la otra persona y que esté todo el día pensando en ella, no significa que sea un adicto o una adicta al amor. Es simplemente una persona pues que quiere mucho. Esto es una aclaración pues para aquellas que ya se estén planteando, en plan, ¿yo seré una adicta al amor? La persona se destabiliza, sufre tiene obsesión, depresión, neurosis, ansiedad, una serie de síntomas que son precisamente los que definen esta adicción. Es aquí cuando realmente tenemos que empezar a preocuparnos, porque ahí sí que estaríamos hablando de una obsesión bastante importante y que, aunque parezca que es algo normalizado, no lo es y condiciona muchísimo en el estado de ánimo y en el funcionamiento de tu propia vida. Los celos surgen a posteriori. Si te dicen, por ejemplo, eres mi droga, pero no te agobian, no es patológico. Más allá que pueda resultar o no, pues digamos, para unas personas una alterada, que alguien suelte pues este tipo de comentarios, todavía pues no estaríamos hablando de este conflicto. La línea fronteriza del término está cuando hay una pérdida de control, cuando la persona de la que se depende, es decir, la pareja, ya sufre demasiado por eso. Ya no es amor, es asfixia. La persona dependiente, por su parte, se obsesiona hasta tal punto que se olvida de ella misma y de las necesidades básicas. Pues, por ejemplo, puede llegar a desatender el trabajo, las amistades, la pareja. La obsesión, al final, acaba siendo completa. Podría, de alguna manera, equiparársele, en plan metafórico, con una persona, pues, drogodependiente que sufre el mono si está alejada pues de la persona amada. La persona vive instalando una especie de binomio entre la felicidad cuando tiene a la pareja y la insoportabilidad cuando esa persona ya está fuera. Sería ese binomio entre el síndrome de abstinencia y utilizar a la persona como droga. Pero luego, cuando analizamos a la persona las 24 horas del día, se puede ver que tiene una especie de vacío existencial que es síntoma muy importante a tener en cuenta. El abanico de personas adictas al amor es muy variado. Pueden ser personas que tienen carácter fuerte, que son lobos en su empresa, corderitos en la relación de pareja, hasta otras que son más dependientes de la vida, que tienden a evitar situaciones, que son más tímidas y se agarran a cualquier cosa para poder subsistir. Es decir, que hay mucha variedad y que no hay solamente una figura concreta. El celo es secundario y se desarrolla una vez que existe la adicción, no antes. Son términos independientes. Hay personas que son muy celosas y no maltratadores, no quieren a la pareja, pero son celosas porque tienen ese sentimiento posesivo de lo que es la relación en general. Por lo general, como en todas las adicciones, las personas que la padecen no suelen reconocer el problema. Se confunde adicción al amor y al sexo y no tienen nada que ver. Cuenta el psiquiatra que de alguna manera, hace unos años, publicaron un anuncio en un periódico de Asturias que decía: buscamos personas adictas al amor para hacer un estudio de investigación. Acudieron 85 personas en un solo día. Curiosamente, las mujeres que se presentaron eran dependientes emocionales y los varones eran adictos al sexo. En muchas ocasiones se confunde una adicción al sexo con una adicción al amor, pero no tiene nada que ver, son conceptos distintos que tienen un tratamiento diferente. La verdad es que es importante darnos cuenta de que esta adicción está ahí, de que vivimos en una sociedad en la cual se le da mucha importancia al amor, a las relaciones de pareja, a tener que sobrevivir con ello, y que en esas relaciones puede que estemos buscando suplir alguna serie de carencias que ya tenemos personales y que nos pueden derivar, pues, por ejemplo, en esta patología de la adicción al amor. Importante, queramos, busquemos relaciones, pero siempre de manera sana, de manera estable. En algunos momentos, pues como todas las situaciones de la vida, producirán inestabilidad, pero hay que intentar apostar por una vida sana, una vida estable y en donde al final los desequilibrios que te puedan ocasionar estar con otra persona no sean mayores a los ratos de disfrute que puedas vivir con dicha relación. Así que interesante este tema social que está vigente y que esperemos que el porcentaje no aumente, todo lo contrario, vaya disminuyendo y que al final apostemos por eso, por un amor de calidad, sano, y sobre todo que sea más o menos equiparable y que sea también independiente y que nos haga sentirnos fenomenal. Así que busquemos el amor y lo que las personas que ya lo tengáis, pues nada, a cuidarlo mucho, a disfrutarlo. Por la mañana toca currar. La próxima semana volveremos aquí a la sección de El Choco Social con más temas para analizar, para debatir y para reflexionar sobre ellos. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Continuamos. La sintonía nos traslada a la sección del Choco de la Sexualidad. Esta semana aquí estamos preparadas para desmentir alguna serie de informaciones que están por ahí pululando en nuestra sociedad y que no son ciertas para nada. Y que además, en muchas ocasiones en el programa sí que hemos tratado el tema de los mitos sexuales, porque están ahí, están las informaciones de alguna manera en nuestra mente, fijas, y resulta que luego no nos están estableciendo ni nos llevan a nada positivo porque no son ciertas. Entonces, vamos a intentar abordar unas poquillas de ellas. Otro día dedicaremos a abordar otras cuantas más porque lamentablemente hay muchos mitos sobre la sexualidad. Y el primero de ellos al que vamos a resaltar hoy es que, por ejemplo, la masturbación produce infertilidad, disfunciones sexuales, ceguera y pérdida de memoria. Por favor, en algún momento, hace más de 100 años, hasta médicos creían que esto era cierto, pero la realidad es que ninguna de estas consecuencias son posibles. Esto es algo que nos han vendido, nos han comentado que es así. Que, vamos, que masturbarte iba a suponer lo menos que se te caiga la mano, pero no, esto yo creo que forma parte, y esto ya una opinión personal desde el Choco de nuestra querida iglesia, que ha llevado a la sociedad muchísimas estupideces de creencias que al final no han servido para nada. En el caso específico de la infertilidad, se ha llegado a creer que tenemos una determinada cantidad de semen que producimos a lo largo de la vida y que debemos de cuidar, por ejemplo, otra tontería. Sin embargo, en la medida que eyaculamos, el semen se va reponiendo y de hecho un hombre promedio puede eyacular hasta 10 o más veces ese volumen. En resumen, es que podemos decir que no, que esto no es así. Otra de los mitos que están por ahí pululando es que en la primera vez no puede haber embarazo. Una creencia común en los adolescentes y las adolescentes y que sigue causando innumerables embarazos no planificados. Chicos, chicas, la primera vez también puede ser la definitiva, así que es importante que os protejáis. ¿Por qué? Porque en esta vida hay que tener unas relaciones sexuales sanas, de calidad, y sobre todo, pues que si no se desea tener un embarazo, pues que es importante prevenirlo. Así que ya sabéis, por aquí os podéis pasar, ya lo hemos anunciado alguna vez, a pedir preservativos que tenemos en la radio y que estaremos más que encantadas de poder administraroslos, porque al final consideramos que hay que tener una vida sexual plena y sobre todo prevenir aquello que no se desea. Otra de los mitos es que cuando el hombre pierde su virginidad se le corta el frenillo del pene. Así como en la mayoría de las mujeres se produce el sangrado por desgarro del himen, hay quienes piensan que en los hombres ocurre algo similar. Y la verdad es que se trata de un raro accidente en todos los casos cuando el hombre tiene frenillo demasiado corto. Otro de los mitos que se comentan, puede haber embarazo por el sexo oral. Parece mentira, pero es una pregunta frecuente que suelen hacer adolescentes en algunos talleres de sexualidad. Muchas cosas pueden pasar en el sexo oral, pero si alguna queda embarazada por esto, por este medio, que vaya escribiendo para el Guinness Record, porque no, chicos, chicas, el sexo oral no produce embarazos. Utilizar más de un condón a la vez disminuye la probabilidad de embarazo o de contagios de enfermedades de transmisión sexual. Al contrario, por la misma fricción al colocar uno encima del otro, es más probable que el condón se rompa. Así que no funciona esta medida. Otro mito que a mí me hizo mucha gracia encontrarlo, porque este me ha servido a mí, y lo tengo que reconocer, para quitar el falso de los mitos que yo tenía en mi propia cabeza. Y el que el tamaño del pene del hombre tiene que ver con la altura del hombre, del tamaño de sus manos y de sus pies. Pues no existe ninguna proporción directa o inversa entre el tamaño del pene y la estructura corporal general de alguna de sus partes. Hombres de pie grande, mejor inventen otro argumento. Y es que esto no tiene nada que ver. Y a mí sí que hace tiempo me habían comentado que el tamaño del pie tenía relación con el tamaño del pene, pero ya he visto que no, y ya había comprobado que tampoco era así. Y finalizamos con el último mito, comentando que el exceso de actividad sexual agranda la vagina. No es el exceso de actividad sexual lo que produce agrandamiento o ensanchamiento de la vagina, sino que situaciones como, por ejemplo, los partos pueden disminuir la tonicidad de los músculos que rodean la entrada de la vagina o producir desgarros en los mismos. Los ejercicios Kegel o incluso ciertas cirugías que reconstruyen el piso pélvico pueden ser la solución. Pues podemos escuchar que hay bastantes mitos en torno a la sexualidad, que algunos forman parte de las edades más adolescentes, otros mitos pues están más allá de la adolescencia, pues en edades más adultas, pues como puede ser, en este caso reconozco que la mía, así que importante informarnos y quitar todas aquellas ideas que no son verdaderas. Chicos, chicas, ¿tenéis algún mito que os hayan clarificado? ¿Tenéis algo que contarnos? Pues ya sabéis, por medio de Facebook en el Choco Berriozar y Ratia, o si no, por medio de correo electrónico en el Choco Berriozar y Ratia @hotmail.es. Esta semana esto ha sido todo en la sección de Choco la sexualidad. La próxima volvemos con más temas para seguir disfrutando de una sexualidad plena, activa y más que satisfactoria. Aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, el Choco, y en este caso el Choco se va de viaje, ni más ni menos que a Castro Urdiales. Es una ciudad y municipio costero situado en el extremo oriental de Cantabria. Linda por el este con la provincia de Vizcaya del País Vasco, por el oeste con el municipio de Lienzo y por el sur con el de Gurienzo. La ciudad se sitúa a 75 kilómetros de Santander, capital autonómica, y a 35 kilómetros de la villa de Bilbao. Con una superficie de alrededor de 96 kilómetros cuadrados, Castro Urdiales es el tercer municipio más poblado de Cantabria, con 31.670 habitantes después de Santander y Torrelavega. Es a su vez capital del municipio. Está ubicado a 19 metros sobre el nivel del mar. Ha sido cuna de ilustres músicos como Dúo Vital y Ataulfo Argenta, y posee el delicado encanto de un pueblo marinero y pesquero de tradición ilustre y señorial, ambiente turístico favorecido por la belleza de las playas de Ostende y Brozomar. It used to play songs to you and me. Castro Urdiales conserva un interesante casco viejo con callejuelas de gran sabor que invitan al paseo antes del disfrute de uno de sus principales atractivos de la villa, su gastronomía. La cocina castreña conquista con sus besugos y caracoles, acompañados por los productos de la pujante industria conservera del municipio. Entre ellos son sin duda las anchoas en aceite de oliva, las que gozan de mayor reconocimiento. Además, la villa ofrece una edificación popular muy característica, pues con unas balconadas de madera orientadas a los jardines del Paseo de Amestoy. El conjunto urbano de la Puebla castrense tiene origen medieval y logró en 1978 el reconocimiento como conjunto histórico. Cuenta con testimonios de arte rupestre de incalculable valor, caso de la Cueva de la Peña del Cuco. El yacimiento se encuentra en la costa, al oeste del núcleo de la villa, cercano a la Plaza de Toros. También podemos disfrutar de unas increíbles vistas al mar, del faro, etcétera, etcétera, de un castillo que tenemos por ahí también por el pueblo, y que es un lugar muy bonito que merece la pena visitar, que desde el Choco os lo recomendamos, que como ya decíamos se come estupendamente, el paisaje favorece, el ambiente es muy agradable, en verano hay movimiento, ahora en esta época me imagino que estará las cosas paradillas y que el frío puede que esté ahí asomando, pero merece la pena que si tenéis un momento pues os podáis acercar a disfrutar del pueblo y de todo lo que ofrece, que es muchísimo. Pues si habéis estado en Castro y os apetece contárnoslo, y si vais a ir pues ya nos lo contaréis una vez de vuelta para ver si habéis disfrutado muchísimo de sus encantos. Pues esta ha sido toda esta semana en el Choco de los Viajes. La próxima semana volveremos aquí con más destinos para poder disfrutar, conocer y saborear. Seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, y en este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco, una sección abierta para que todas las personas que estéis interesadas en venir aquí al programa y contarnos aquello que se os ocurra, bien algún proyecto que llevéis adelante, alguna iniciativa, vuestra opinión sobre algún tema, pues ya sabéis que tenéis las puertas de la radio abiertas. Y esta semana contamos con la colaboración de Maje Girona, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes e integrante de LAMIAS, Mujeres Jóvenes de Navarra. Está aquí para hablarnos del proyecto No Seas Presa de la Talla, que se está llevando tanto aquí en Navarra como a nivel estatal. Maje, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, arratsaldeon? Gracias. Oye, lo primero de todo, agradecerte tu colaboración, que estés aquí dedicando unos minutillos de tu tiempo para estar en los estudios de Berriozar y Ratia y contarnos este proyecto que yo creo que suena muy interesante. Pues sí, la verdad, bueno, gracias a vosotras y a vosotros por conceder este pequeño espacio, y la verdad que sí, nosotras creemos que es un proyecto que es realmente interesante porque no solo se ha llevado en la zona de Navarra, ¿no?, sino que ha sido un proyecto que también ha estado subvencionado y llevado a cabo a nivel estatal, ¿no?, y está llegando a mucha gente, y está llegando a mucha gente también para ver y concienciar y visibilizar todo lo que está envuelto en este proyecto de No Seas Presa de la Talla, ¿no? Porque al fin y al cabo somos presas de la talla. Somos presas de la talla todas las personas. Diría más las mujeres, ¿no? Porque al final las mujeres somos las que más quizá padecemos todo esto de... bueno, No Seas Presa de la Talla se enmarca más en temas de trastornos alimentarios, pero dentro de los trastornos alimentarios hay millones de problemas, como sabemos, como la imagen corporal, la estética, el cuerpo de las mujeres, ¿no?

la situación mejore y que al final te permita encontrar resultados bastante más productivos. Por lo tanto, preocúpate menos y ocúpate un poquito más. Enfádate también menos. A lo largo de nuestro día podemos pasar momentos de enfado, a veces por situaciones que no son para tanto, puede ser simplemente ir con el coche, vivir un momento de tensión, una pitada, alguien que se te cruza y ya a veces genera en ti un auténtico alarmismo dentro. Pues importante, enfadarnos un poquito menos y reírnos un poquito más. Critícate menos, tanto a ti como a las personas que forman parte de tu vida. ¿Por qué? Porque al final las críticas no llevan a nada. Si hay algo que te pueda preocupar, puedes hablarlo con la persona y sobre todo a ti misma, a ti mismo, deja de criticarte, no te merece la pena. Es mejor que intentes aplaudirte más en todo aquello que puedes llegar a hacer bien y aquello que no haces bien, no pasa nada, asúmelo y sigue moviendo la ficha. También es importante hablar algo menos y escuchar un poquito más, porque escuchando a las personas que tenemos a nuestro alrededor, en muchas ocasiones nos permite aprender y también ampliar los conceptos y puede que eliminar algunas de las falsas ideas que podemos tener en nuestras cabezas. Así que busca un lugar tranquilo todos los días, dedícate unos momentos a respirar, a sentirte, a estar ahí contigo misma, contigo mismo y a saborear de la vida e intentar que se convierta en una vida plena y muy sencilla. Esto ha sido todo esta semana en El Choco del Bienestar. La próxima volveremos con más técnicas, con más sugerencias, con más cuentos, con más ideas para intentar seguir adelante con vuestro viaje de conocimiento, de descubrimiento personal. Bueno, pues a 3 minutitos de las 9:30 de la noche ya llega el momento de empezar a despedirnos. Que ha sido un auténtico placer estar aquí acompañándoos a todos vosotros, a todas vosotras a lo largo de estos casi 60 minutos, que cada día yo creo que el tiempo pasa antes, que es un auténtico placer compartir, estar aquí con vosotros, con vosotras, y sobre todo también es un auténtico placer poder contar con la participación de personas, en este caso de Maje, que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado, nos expresa de la talla, de los talleres que están llevando adelante y de todo lo que en cierto modo también en el programa se ha podido abordar, las adicciones al amor, los falsos mitos, que también aprovecho para comentaros que tenéis cabida aquí en la radio, que vengáis, que os paséis por aquí, que nos mandéis un mensajito y que nos contéis todo aquello que os apetezca, porque para eso podemos contar con una radio abierta, que sea libre y que, bueno, que la gente pueda comentar y pueda debatir aquello que considere más que necesario. A lo largo de esta semana esperemos que podáis seguir adelante, que pongáis en práctica, pues por ejemplo, no estaría mal los consejillos para tener una vida más sencilla y todo aquello que os apetezca poner, sobre todo disfrutar al máximo de la semana, abrigaros mucho y también hay que disfrutar del frío, ¿por qué no? Y poco más que decir, que el programa, ya sabéis, se colgará en el Facebook, se colgará las entrevistas y que nada, que el próximo martes estaremos aquí en la 100 100.8 Berriozar y Ratia, miren al habla, como ya os decía, un verdadero placer. Y que lo dicho, que tengáis una semana más que bonita. El martes que viene volvemos aquí de 8:30 a 9:30 en El Choco. Un musu muy grande, un saludo para todas aquellas personas que nos hayáis estado escuchando a lo largo de todo el programa o de parte de él. Y que nada, que el próximo martes aquí nos escuchamos de nuevo. ¡Agur! Two times, oh, three times.